Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Thank you. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Thank you.